tiempo es dinero. Jefe, cortos de tiempo. Ya llegamos. Donde quiera que estés, no te voy a olvidar. Seguiré siendo tuyo toda la eternidad. Recuperar a mi hija. Si hay que secuestrarla, secuéstrenla. Y no quiero llorar. He callado este amor. Si esa valija pone resistencia. Gritar, te arrancaron de mí. Te llevaron tan lejos. Le quitaron tu piel a mi piel. Entre tanto dolor, entre tanto silencio, sigo aquí sin saber cómo haré. No me dejes así, yo sin ti no doy más. Líbrame de tu adiós, de esta herida mortal. Aquí en mi corazón guardaré tu lugar. Aunque pasen mil años, siempre te voy a amar. Sé que nunca jamás dejaré de quererte. No consigo que ya te